Alrededor de las 19:45 horas, el funcionario de carabineros que se encontraba de servicio en el SAR Alerce toma conocimiento que momentos antes de haber ingresado a dicho centro asistencial, un niño de 3 años de edad, que mantenía diversas lesiones producto de mordeduras, aparentemente de unos perros de razas bravías, pitbull específicamente. Este niño lo hacía acompañado de sus padres, quienes habían manifestado que momentos antes, al encontrarse en el domicilio, dichos animales lo habrían atacado, producto de aparentemente descuido. Lamentablemente, alrededor de las 20:15 horas, luego de diversas maniobras de reanimación, este niño fallece al interior del SAR Alerce. Fiscal de turno dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes a contar de este momento efectúan las diligencias tendientes a esclarecer los hechos.